de me darás 1000 hijos. ¿Ambiciosos? 1000, hay que mantenerlos y darles de comer, quererlos, sí, cuidarlos. 1000 me parece un poco mucho, hay que escucharlos y ya se te complica. Sí. Bueno, estamos en comunicación con Jacobo Winograd. ¿Cómo te va, Jacobo? Lía Salgado. Hola, Lía, querida, buenas noches. ¿Cómo andas, Lía? Bien, buenas noches. Buenas noches para vos, para toda la gente de Radio El Mundo. Y bueno, ¿qué querés que te diga, Lía? ¿Qué querés que te diga? La verdad que... ¿Dónde estás ahora, Jacobo? Nada, me salí recién porque hoy tuve varios programas. Mañana tengo que estar a M temprano, Diario Mariana. Por lo de Ricardo, ¿viste? Yo hablé el viernes con Ricardo. También, por eso. No, a mí me agarró mal porque yo hablé el viernes, el día y el sábado. Él me sacó el pasaporte y la visa para ir a Estados Unidos. Porque íbamos a ir a trabajar allá, hacer un reality allá, dentro de 20 días. Y yo le presenté a los médicos, al doctor Alejandro Dureto, al doctor Gobi. Y nada, y yo hoy hablé con Dureto, está mal, está muy triste. Me explicó qué pasó. La ¿qué gente pasó? No le explica bien. Pero no le explica bien. Y él tomaba... Hoy yo no dije ni infama, no sé si viste el programa. Que, a ver, digamos la verdad. No, lo vi. Bueno, qué lástima, porque fue muy fuerte. Y la dije, lo expliqué bien. Él, cuando era muy joven, tomaba cosas raras. Bueno, hizo una vida muy promiscua y él mismo lo reconoció él, hablando él, la barbaridad que hizo en Miami. Y se hizo adicto a la morfina. Y tomaba mucha morfina por los dolores. ¿Pero qué dolores tenía cuando era joven? Nada, tenía dolores y ahí no había tanto morfina, pues no había... Él se injertó clavos para ser más alto, el talón, en la espalda, tenía problemas en la columna. Sí, eso ahora lo vi, pero no sabía que cuando era joven también, cuando tenía 20 años. No, 20 años no, no. Ahí hizo otra vida, la contó él. Yo por respeto a que está el cuerpo caliente todavía, ya no lo voy a decir, pero él lo contó en televisión, en varios programas, porque él hacía toda su vida un reality, sí. Contaba realmente que cómo fue su juventud, que probó toda clase de droga. Él lo dijo, no lo digo yo. Ajá. El cuerpo te pasa factura, Lía. Pasa factura. Pero yo veía que nadie deja un mensaje para los chicos jóvenes o para... Que Ricardo, yo dije, hoy dije que sea un ejemplo a nivel... Él se fue, ya no está más. Pero quiere decir a los chicos, él tomaba mucho alcohol y no podía por la enfermedad que tenía. Claro. Él cambió la medicación, mi amor. Cambió su medicación de la morfina por algo que tiene un nombre que es como derivado del opio, un opiáceo. ¿Cómo? Un opiáceo. Sí, un medicamento. Sí. Y eso lo durmió, y él se cayó en Miami, se rompió el fémur, un golpe muy fuerte. De acuerdo. Pero hay que decir la verdad y no callarse la boca. Sí, yo ya lo discutí y decía, pero... Nadie hizo nada. Yo los médicos, tenía los mejores médicos del país. Los mejores. Vos preguntás quién es Jorge Salvat o Alejandro. No, no, vos sabés que yo le mandé un mensaje de texto para que lo fuera a ver a Salvat justamente por el tema del dolor. Claro, pero yo se lo mandé a un amigo de él. Claro, a mí me operó Salvat de médula y columna, mi amor. A mí me operó. Claro. A mí me operó. Y Donato me operó la cadera. Y operó a Sara Jimena, a Amelia Vence, a China Zorrilla. Operó a medio país Alejandro Dureto, ¿lo habrás oído nombrar? Sí, sí, por supuesto. O el doctor Enrique Gobi, que lo operó al de la rodilla, una eminencia. Pero el tema era que él no era un buen paciente, él no hacía caso. Era muy rebelde, Lía. Y ahora lo van a ver todo rubio de ojos verdes, porque cuando nos morimos somos todos rubios de ojos verdes. Claro. Pero digamos la verdad, ¿quién lo quería Ricardo, quién no lo quería? Yo me empecé peleando con él. Yo te conté la verdad, Lía. Yo fui a trabajar a Carlos Paz con él a hacer teatro. Porque yo mandé a 4 chiquitos a China, pero de China, para ir cerebral, a China. Y el gobernador Scioli y Gustavo Marangoni, que le prometieron la plata para ayudar a los chiquitos, Gabriel Santoro, el chiquito Teteo. Sí. Fernando Espinosa, el intendente de La Matanza, que no lo atendió a los padres, que se cagaban los pibitos y se morían los pibes, que el problema era morochito y era argentino, no le importaba. Esos son los políticos de mierda que tenemos en este país, que se cagan en toda la gente y le pagan una puta plata y le pagan un departamento, ¿me entendés, Lía, no? Bueno, y a mí Ricardo Ford me dio una plata muy importante y ahí se a trabajar para que los chiquitos viajaran a China. Pero una plata muy grande en dólares. Y hago es mucha plata, son 50 mil dólares un viaje a China. A toda esta mierda de políticos que tenemos en este país. Sí, Díaz, te escucho. Yo tengo miedo, me echó Manieto. Y odio a Manieto, y vos sabés que odio a Manieto y le pegué a Clarín toda mi vida. Y me echó Cristóbal López estando con Beto Cacera de 5N y de la Pop. Y me echan de todos lados, y échenme de todos lados, me quieren matar, mátenme. A mí me importa de qué, que la gente esté bien, estoy podrido de la inseguridad, de la inflación, de la mentira. Que ahora viene Kichiló, que viene el otro, venga una figurita, se va la otra. Bueno, y la Jacobo, otra, ¿pueblo cuándo? No quiero, no intento reprimirte, simplemente intento organizarnos con el tema. Hablamos de está bien, está bien, Ricardo Ford, porque fue, la verdad que fue una cosa que a mí me dolió mucho, y yo no lo conocía. Y me quedé impactada y no me gustó nada, y pensé que la culpa un poco la tenían los médicos por no poner un poquito de orden, ¿no? Mi amor, por Ricardo era inmanejable. Los médicos son los mejores médicos. Ricardo hacía lo que él quería. O sea, sí, a Salvat lo conozco y doy fe. No, pero ahí a él lo operó y lo estaba tratando Alejandro Duretto y Gobi. No, pero además le operaron, vos me estás contando que le cambiaron las prótesis, le pusieron las prótesis a Susana, Amelia, todo eso. Sí, sí, Alejandro Duretto le cambió la cadera. Susana Jiménez, a mí, a Amelia Bence, a China Zorrilla, a Carlito Nair, Menem. Bueno, además son mujeres grandes para operar a Amelia. A Mariana de Melo, la hizo nueva cuando tuvo el accidente. Claro. Estamos hablando de gente muy importante, o sea. Obviamente. Los médicos no tienen la culpa de nada, Día. Él era inmanejable, él era difícil contenerlo, se escapaba de las clínicas, quería viajar, tomaba alcohol, no podía. Vamos a decir la verdad. Pero era que era vanidoso, era ego, ¿qué era eso? Él quería un personaje. Cuando se prendían las cámaras era un personaje, cuando se apagaban las cámaras era otra cosa, no era un tipo malo, era un tipo con un muy buen corazón, te conté lo de los chiquitos que me dieron la plata para mandarlos a China, era muy buena gente, muy buena persona, ahora van a inventar la guerra, no hay 250 millones de dólares en la fábrica, la empresa, la parte de él, es todo mentira. Claro. Él tenía el 13,9 de la parte de Felford, ¿por qué no dice la verdad? ¿Por qué no? Yo como conozco, trabajé con él en mi novia John Carlos Paz, trabajé en televisión con él, en el programa de él, hice un programa en internet con él, conocía a Ricardo, era amigo, claro. Lo conocía bien, pero no le echemos la culpa a los médicos, por bien. Favor, estaba en las mejores manos estaba, le agarró un derrame, ¿cómo se llama la palabra? El estómago masivo. Parece que se le había roto una, tuvo una arteria que se rompió en la zona del... De los intestinos, del colédoco, me parece, por allí. Algo así, mi amor, y le agarró un padre y no lo pudo sacar. Yo el viernes y sábado con él. ¿Cuándo venís? Me dijo, tráeme el helado de vuelta, que me voy. Bueno, el lunes te llevo un kilo de helado y voy. Hoy iba a ir a la tarde, el lunes. ¿Pero podía comer helado? Pero me llamó Chichejero en la acera. ¿Qué pasó? Jacobo murió Ford, ¿no? Me ahí entró a llamar. Yo no lo podía creer, no podía reaccionar. No se puede creer. No lo puedo creer todavía, Lía. No se puede creer. Te digo más, yo hablé con Duretto hoy, está muy triste, muy amargado. Mañana me va a acompañar a AM, después voy a estar en algunos programas. Va a explicar bien Alejandro Duretto, un señor, un médico, pero una eminencia. Y la verdad, nadie esperaba esto, nadie lo sospechaba. Todos tenemos un destino, Dios sabe por qué hace lo que hace. Se muere la gente y bueno, estamos de paso en la vida. ¿Qué querés que te diga, Lía? Pero... No, sí, todo eso que me decís está bien, lo sabemos todo, pero bueno, cuando se muere y no nos gusta. Yo no tengo ganas de morirme y pienso que Ricardo Ford tampoco. No, mi amor, yo lo que pasa es que no me desvíe del lado tuyo de lo que me decía vos. Digo que a mí me ayudó con tres chiquitos para darle mucha plata para que se operara en China, porque me habían prometido estos políticos plata para los chiquitos y no me la dieron, por eso te mezclé. Sí. ¿Por qué trabajé con Ford? Porque hizo una pelea muy grande con él y yo estaba muy enemistado. Casi nos matamos un día. Y después me dijo, ¿cómo? Me equivoqué, hablamos, charlamos, arreglamos todo, dirimimos nuestras cosas personales. Sí, mira, es como que chiquito. Se peleaba mucho, siempre tenía un enemigo, ¿no? Sí, pero era el personaje en la televisión, Lía. O sea, apagaba las cámaras, mi amor, y era otra persona. Era otra persona, Lía. Y dame bola, ayudaba a comedores, a muchos hospitales. No quería que nadie se enterara. No era mal tipo, Lía. No, yo no pienso para nada que fuera mal tipo. Me partió cuando me enteré. Hoy me dio una pena enorme y todavía la tengo. Él tenía un dolor, lo rechazaba por su condición sexual. Él sufrió mucho, lo radiaron para Miami. Complicado, Lía. No, sí, cuando hay un abandono, genera después también una especie de destrucción, autodestrucción, ¿no? Estamos todos choqueados. Yo veía ahí que 4 o 5 fans decían, ¿por qué no lo velan? Yo dije en televisión, Yo lo veo bien. Aguardemos la imagen de Ricardo sonriendo, cantando. Si es privado, la familia quiere decir eso. ¿Cuál es el problema, tío? La verdad. No, ¿cuál es el problema? Ahora el que sus hijos estén bien. Sus hijos. Quería mucho a Gustavo Martín, una gran persona, el amigo de él. Sí, lo vi. Como Marisa. Dos personas excelentes. Los chicos lo amaban con toda el alma. Ya está. Lo único que hoy cerré el programa... Dejamos cerrar infame y dije, ¿qué diría Jacobo? No hay más dolor. Lloraba el dolor, se revolcaba, Lía, no sí, podía sí, más. Sí, yo lo sé porque me han operado de la columna. Hace poco estuve 9 meses hasta que encontré el médico indicado. Se equivocaron. A mí me operaron de médula y columna, mi amor. Operó Jorge Salvat con Enrique Gobi, Barbieri, La Rave, Los Arcos, hace 2 años y medio. Bueno, son los mejores. Terapia. Salvate, no, no estoy bien. Salvate, bárbaro. Sí, me operaron por adelante, tenía hernia de disco con pinzamiento de médula. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a andar intercambiando, yo también tengo de todo, pero la verdad que lo que pasó a este hombre me partió, yo no me imaginé nunca que podría pasar esto. Te agradezco tu preocupación y que estés, lo que sí quiero decir a toda la audiencia, a la gente, te van a decir muchas cosas, hoy una guerra, ahora un culebrón, como dio rating en todos lados, van a inventar que la fortuna, la herencia que le sacan. Y va a estar una semana, por lo menos va a estar todo el tiempo. Como lo de Wanda Nara, como lo de Maxi, como antes... Como lo de Rodrigo Bueno, cuando se murió estuvo una semana en el aire. Exactamente. Sí, mi amor, somos todos descartables y tocan temas para tapar los problemas del país. Por eso a veces yo no es que mezclo. Me da bronca en ciertas cosas, Lía, y vos sos muy humana, vos sos una gran mujer, tengo la suerte de conocerte hace muchos años. Hoy yo estoy prohibido, me hablo que son las cosas de la vida, yo estoy prohibido en un canal... que el productor que era tuyo me pedía por favor que fuera tu programa y otro programa, que Diego Toni me tira atrás prohibida en Canal 9. Yo me acordaba cuando era tu productor, ¿te acordás, Lía, no? Ah, sí, claro, sí. Me acuerdo, Canal sí. 9, que tenía el panelista María Eugenia Ritó, ¿te acordás, no? Sí, ¿cómo me voy a olvidar si estaba no, yo? No, está bien, bueno. Estaba de cuerpo ya, presente. ¿No? Ese señor Diego Toni me tiene prohibido en Canal 9, ¿viste? ¿Viste que son las cosas de la vida? Nunca me lo hubiera imaginado. Así le va a Canal 9, está por desaparecer el aire. No lo ven a mí, no importa. Pero la vendieron, no. Me parece, ¿eh? Ojalá, que se vaya Diego Toni, ojalá. ¿Quién te dijo que lo vendieron, Día? No sé, lo escuché y dijeron nombre y todo. Pero yo no me atrevo. Plata, ¿eh? Me voy con Silvia Azul, debutamos el 2 de enero. ¿Cómo estás, Silvia? Pasí, y se va a trabajar a la ciudad conmigo. Porque no, cuando la vi el otro día en la tele, la vi tan mal que también me preocupó. No, ahora yo tengo trabajo. La hora se va a llamar de Billetera Mata Galán. Zuller Mata Billetera. Che, vamos a trabajar a Mar del Plata. ¿No la pueden llevar a... ¿A quién? A la Tana, que está tan mal. Me encantaría, yo la adoro a Tana. Mirá, está sí, pero la adoramos todo, pero la mina sigue sola, con los dos hijos internados en un psiquiátrico, sin un mango para vivir... Si yo pudiera, Lía, en este momento ayudarla, te donaría. Ya está, bueno, ponételo entre las cosas que vos ayudás siempre a toda la gente. Sí, Lía, te prometo que sí. Y quiero que vengas a Mar del Plata, si venís a vernos, por lo menos. ¿Pero qué te parece? A reírte un rato. ¿A dónde van a estar? En el Teatro Repasí. ¡Ah, muy bueno! Sí, Luri Corriente, debutamos el 2 de enero. Muy bien, ¿y cómo se llama el show? La obra se llama Zuller Mata Billetera. Ay, cierto, qué bueno. Bueno, esa es tuya, ¿no? Así sí, que te ibas a Estados Unidos a trabajar con Ricardo también. Claro, sí, me sacó el pasaporte, me sacó todo. Me sacó la visa, 10 años, y mirá vos, vio viajando 15 días a Estados Unidos. Qué bárbaro. No lo puedo creer. Sí, no se puede creer. Vas a tardar en aterrizar. Bueno, Jacobo, ¿tu hija? Mi hija muy bien, 17 años, hermosa. Ay, qué lindo. Está estudiando con Lito Cruz, va a debutar en televisión el que viene, pues ya me la pidieron. Es muy bonita, estudió, terminó 5º año, muy educada, nada que ver con lo que hago yo. No, me encanta, si fuera como la mato. No quiero, Lía. No, vos tenés que ser con ella un padre centrado. Disimulá, Jacobo. No, yo no digo malas palabras ante mi hija. Yo la cuido, la llevo a bailar, la voy a buscar. No, Lía, conozco todo, Lía. No, ya sé, yo te conozco, vos con tu hija también. Yo, por supuesto, Lía. Mi hija es el tesoro de mi vida, el amor de mi vida. Es lo único que tengo en la vida, ¿viste? A mí se murió mi mamá, mi papá, mis hermanas no me hablan. No tengo familia. Mi hija es todo. Y bueno, yo no soy un pendejo, ya estamos grandes, Lía. Bueno. Si vos estás más grande que yo, te quiero decir antes que hagamos un plural. Soy más joven que vos. Pero no, no, padre. Querido, estás mucho mayor porque yo soy una pendeja. Sí, y aparte es muy buena y una de las mejores conductoras de la Argentina. También y eso. Y aparte con código. Con valores, sí. Jacobo, muchas gracias. Y sé que esto te va a costar un tiempito aceptarlo. La verdad que sí, estoy muy triste. Hoy le pedí a Dios y hoy me despedí del programa Infama y dije, ¿qué dirías, Jacobo? Pues yo lo veía a Ricardo, para que la gente se quede tranquila. Y con vos quiero despedirme de manera, te voy a decir lo que hoy dije en televisión, en todos los programas, y que ahora Ricardo está con Dios jugando con mi gran amigo Calabró, que no estoy como loco con la muerte de Juan Carlos, era mi papá del corazón, el hombre que me pagó la comida cuando yo era pobre, el hombre que me quiso con coca, ya lo que era Calabró para mí, querida Lía, terrible. Y yo diría hoy que Ricardo está en el cielo con Dios, no más dolor. No hay más dolor, Lía. No hay más dolor. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Un beso enorme. Gracias. Un beso. Gracias, Lía. Hasta luego. 2:00 a.m. Tiempo de un poco de música, me parece.